Bueno, Ya. ojalá que después no tenga que repetir. Pero no sé si les voy a leer un sueño que tuve primero. Fue el día 21 de abril. Esta madrugada tuve un sueño de mucha acción. Estábamos en una casa, los que venimos por donde Cayetano, y de pronto pasaron unos aviones bombardeando aquella zona. Había un río y yo como pude fui a ver qué pasaba y llegué hasta donde estaban las gentes que habían sido atacadas. Me oculté entre unas rocas, pues venían otra vez los aviones a tirar bombas. Yo me asomé a ver y en ese momento pasaba un avión y yo le grité al piloto palabrotas, hijo de, etcétera, etcétera. Era tanta la indignación que sentía ante tantas injusticias y él me vio y se volvió para atacar. Me escapé entre las rocas y el río y fui a dar a un lugar en donde había una iglesia, unos curas, que parecían tranquilos haciendo su comedia. Pero ¿cómo? A esto no les tiran bomba, pensé yo. Claro, si ellos son aliados de estos terroristas, es lógico que no les ataquen. Me parecieron del País Vasco y la ETA. Y pensé, como hay periódicos que han dicho que el Vaticano tiene que ver con estos, que incluso han encontrado hasta un cura en la ETA. Bueno, sea lo que sea, fue una experiencia fuerte, con mucha acción, interesante. También estaba Miguel entre los amigos, pero a él lo veía con un poco de temor a esta gente. Prefería no enfrentarse a ellos, sin embargo, yo quería decirle unas cuantas verdades, aunque me daba cuenta que era peligroso, pero era más fuerte el saber qué pasaba y ver si se podía hacer algo. Me sentía valiente. Ojalá siempre tuviera este valor en la vida para ayudar a otros que veo débiles y que muchas veces veo que soy impotente ante la solución a sus problemas y comprendo que solo hay uno que puede arreglarlo todo, Dios, me había dicho. Se echa flores y en el está tirado. Venga, no, está muy bien. Los sueños no van bien. ¿Sabes lo que tú decías? Yo me quedé así, no como, vaya, no, pero fue bonito. Vaya, bueno, esta es una carta que mandé antes de venirme y no me la publicaron, por supuesto, porque la encontrarían más fuerte que la otra que está aquí en La Nación por la que no han sacado. La titulé Los Derechos Humanos. Claro, este título lo puse porque iba por una calle y justo había una institución que es mundial, me parece esta, ¿no? ¿Cuál? Los derechos humanos. Allá en Chile existen, en bueno, Sudamérica. Sí. Y yo dije, ah, pues mira, me dio la idea, dije, a ver qué pasa aquí con esto. Estamos viviendo momentos históricos, finales de siglo, en el que el ser humano clama el respeto, la dignidad, ante tantas injusticias, explotación, robos, drogas, etc. ¿Qué clase de humanidad es esta? ¿Que en un estadio de fútbol se violan los derechos humanos? Estas son las consecuencias de practicar un deporte competitivo y comercial. Vemos también otro ejemplo con robos a gran escala, Codelco. Se ve claramente que los grandes ladrones están fuera y los pequeños dentro de las cárceles. Esto como consecuencia del dios dinero, la peor droga, que poseen los que dirigen y gobiernan una humanidad, pisoteada por seres que aún no despiertan su conciencia cristiana. Otros que asesinan por ideas políticas y no respetan la vida que es sagrada, que solo hay uno que puede quitarla, el que la ha creado, Dios. La solución no es quitar a estas personas de su cargo, puesto que así seguirán otros y no terminará nunca la cadena. Se trata, en este caso, de quitarles el apoyo, no haciendo un servicio militar. Los obreros no trabajar en fábricas de armas, es decir, no colaborar con el sistema capitalista, religioso, político, militar, dándose de baja de todas estas organizaciones. No traer muchos hijos al mundo, para que así los ricos no los exploten y no los envíen a las guerras. Como una obrera más de la iglesia pobre de Cristo que está en mi casa, les digo a todos que tomen conciencia, que si quieren un mundo donde haya justicia y paz, debemos quitarles el apoyo a todos los que viven a costa del pueblo, que no trabajan para vivir. Solo así llegaremos a vivir en un planeta libre de injusticias, sin ricos, sin pobres, en donde los derechos humanos sean una realidad. Le agradezco la publicación de esta carta. Bueno. Hasta ahora, pues, me imagino que no, ya no la publicarán. Muy bien. Claro, en 2 meses y medio, pues, resumirlo en unos minutos es difícil, pero lo intentaré. Bueno, al principio, como uno normal, está con la familia, ¿no? Y toda esta historia. Pero, claro, como yo veía que mis padres ya tienen 80 años, y claro, me tocó hacer un poco de enfermera, digamos, no estar allí, no alejarme mucho, porque en otras oportunidades yo me he ido al sur unos días, otros días a la playa, como un descanso, digamos, con algunos familiares. Pero ahora me di cuenta que no, como que no me nacía alejarme mucho, no sé, percibía que no era el momento, quién sabe si los volveré a ver o no, porque como les digo, no los veo muy bien. Y somos cinco hermanos, pero yo dije, bueno, cumpliré por lo menos mi parte. Y entonces, claro, al principio más que nada mandaba cartas, mensajes a todos los periódicos de Chile, me fui a la Telefónica, saqué a todos los periódicos regionales, pum, pum, venga el, lo que me dijo Cayetano, que me lo pidió, la oración televisa pobre, lo mandé a todos los periódicos chilenos. Se la publican bien, es una columna en el director, ya sabe que esto está aquí en Palma y que hay alguien que llegó hasta allí, lo que sea, ¿no? Entonces, por lo menos me moví en ese plano, incluso venía gente a la casa, comentábamos, me preguntaban cosas, entregaba mensajes. Bueno, eso fue al principio, que no recuerdo mucho, pero esa fue más o menos al principio la actividad, digamos, en cuanto a hacer algo, ¿no? Y después, claro, como es lógico, empecé a salir un poco y, por ejemplo, me fui a la catedral que, a la catedral que, por ejemplo, es ahí donde está el obispo, digamos, ¿no? Y como siempre voy dejando las cositas más fuertes allí, pues, para que se entere el señor obispo, digamos. Y bueno, y donde iba a iglesia, incluso una amiga, porque ustedes saben, como les conté el año pasado, cada vez que voy a Chile me encuentro con unas amigas que hace tiempo que no nos veían, que eran a las seis solamente, que eran compañeras, porque los otros eran chicos, de cuando estábamos en el instituto, digamos, ¿no? Y entonces, claro, resulta que una de ellas se le murió un hermano. Y yo, ustedes saben que a mí los funerales, la verdad, ir al hospital y funerales a mí no me agrada mucho. Entonces, pero claro, era una amiga y dije, bueno, voy a ir. Además que me llamó. Y claro, con la idea de, pues, también de haber si encontrado alguna posibilidad de decir algo, ¿no? Nunca me había salido en un funeral, pero bueno. Y resulta que estando allí, resulta que el cementerio, no son como los de aquí los cementerios, ¿eh? Yo nunca en mi vida había visto un cementerio así. Era un parque, no era un cementerio. Un parque lleno de flores. Y donde hay un grupo de flores, hay una tumba. Impresionante. Claro, hay terreno allá y hay espacio. Claro, para la gente que tiene dinero, porque los pobres los tienen ahí en el hoyo, ¿no? Entonces, claro, ya había mucha gente. Yo conocía a mi amiga y a nadie más. Podía poner a sus hijas, claro. Y entonces, cuando el cura empezó con la ceremonia, ¡ay, que Jesús, el Cristo! Bueno, ellos dicen Jesucristo. Vendrá la resurrección y entonces tu alma estará con el Señor. ¡Ay, yo saco a media y leo la palabra que yo ya me llamaba al cura! Entonces, como dije, ¡uy, yo mejor voy a pasar! Dije, mejor me fui caminando por detrás. Entonces, bueno, a todo esto ya termina la historia, increíble la comedia. Y entonces, bueno, el sacerdote saludó a mi amiga y le dio el pésame, le dio la mano. Entonces en esto yo decía, ¿cómo lo hago para que el cura puede, no sé, intentar comunicarme con él, entregarle algo, lógico, ¿no? Entonces en eso parece que la telepatía funcionó, no sé. Y me llama mi amiga que está con él. Ven, me dice, es que, ¿sabes? Esta amiga mía ha venido de España, de Palma, de Mallorca, a estar conmigo en estos momentos. Fíjese cómo, no sé, que para ella era algo bonito lo que yo había hecho. Y dije, ¡ay, aquí me la dio! Entonces, andaba con mi oración de la iglesia pobre, en el bolsillo, se haga solito. Y me dice el cura, ¡ah, sí que usted viene de España! Entonces usted estará en los cursillos de la... cristianos de base, que se llaman, ¿no? Y yo le digo, bueno, precisamente el cristiano nacional, pero el cristianismo primitivo, sí. Y ahí me la hace, ah, sí, sí, ¿qué es eso? Bueno, la iglesia pobre, le digo yo. ¿Y de dónde? De Pablo Mallorca, le dije yo, con unos amigos que intentamos seguir a Jesús y el apóstol de la vida que lleva y bla, bla, y me lancé como unos 12 minutos y el cura, claro, quería decir, me pregunte, y venga, y yo, no, que esto aquí, bueno, y le explicaba cosas, que trabajábamos para vivir, que no teníamos templo, que estaba en la casa. Bueno, unas cuantas ideas básicas, digamos. Ah, no, está muy bien. ¿Y usted tiene familia aquí? Sí, sí, estoy con mis padres, porque está muy bien de salud. Ah, no, la felicito, está bien la labor que está haciendo con sus padres, me alegro. Y que vaya muy bien, y quería cambiar otro tema, porque claro, y quería irse, porque dijo que tenía que hacer cosas, porque es lo que yo le dije, ¿no? Y en el funeral, y mi amiga era católica. ¿Tu amiga qué? Y decía, mi amiga... No, es que llegó uno y me dice, oye, pero las opiniones tuyas son diferentes, este señor, como que decir, no, no se nos diga. No, pero si los dos tenemos el mismo Dios y Dios es igual para todos, le dije yo. Y está hablando de Cristo y del mismo Cristo. Y mira, tenemos el mismo derecho a hablar. Y claro, así que no te preocupes si este señor no se va a enfadar, le dije a esta amiga. Y estaba un poco nerviosa, yo no. Y entonces, y cuando el cura dice que se va, porque se dio cuenta que mejor que se fuera, yo saco el mensaje y digo, bueno, esto es una oración de la iglesia por nuestra, le dije yo. Ah, sí, sí, lo leí, y ahí se fue a Dios. Y después yo cuando iba camino, porque me fui, la gente se quedó ahí hablando porque ellos se conocen, y yo dije, yo me voy porque qué hago aquí, ¿no? Y yo cuando iba caminando hacia afuera, uy, dije, Dios mío, nunca había sido capaz de esto. Yo me miraba ahí misma porque a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero tú haces algo que no te lo esperabas, ¿no? No sé, en mi idea, pero bueno. tú no habías sido capaz de hacer esto y has hecho esto claro. muchas veces. No, pero con un poco en un cementerio. Ah, bueno. Ah. A eso me refiero, a ese detalle. Que... Sí, ese detalle. Ya, le faltaba eso por hacer ya. Eso me faltaba. Yo dije, no me ha hecho de todo. No sabía si me iba a saber o no. Pero bueno. A tu amiga no le supo mal. No, no, si después ni hablamos. Yo cambié de tema. Yo... Ya no quiso hablar con ella. Y como el cura se fue, entonces no siguió la polémica. Pues el cura no podía ser polémica porque estaba diciendo verdad. Que es que ser un obrero, lo dije bien claro. Entonces, ¿qué hacen yo con la sotana? Pues, bueno. Entonces, le dijiste que hacía con la sotana. No, pero sería entender, pues, si le dije que era obrero y que... lo miraba y el tío, claro. No, y me contó que había estado en Estados Unidos, en la iglesia no sé cuánto, y que había hecho unos cursillos de esto. Sí. Uy, claro, entonces me hablaba de cosas así para que yo, mientras más cosas tiraba, claro, más intelectual era él, pues entonces pensaba que yo, uy, este cura, dije, yo sabía mucho. Y yo le dije, no, porque a mí eso no tiene nada que ver, si lo vean la persona. Bueno, la cuestión es que dije, uy, ya. Y después, bueno, con esta gente nos veíamos de vez en cuando, conocíamos por allí. Y esta vez, claro, como estuve más cerca de mis padres, no pude estar con mucha gente en casa, porque claro, ellos están mayores, entonces... significa que se llevó gente a mi casa y luego hay una reunión y no se podía, no era. Entonces, como que no podía hacer nada en casa, entonces de vez en cuando salía una tarde a la casa de una amiga, de una prima, entonces también ahí encontraba otra gente y bueno, siempre se fomentaba de tal manera un pequeño acercamiento, ¿no? Me preguntaban de la cosa de aquí, porque yo, como ya me conocen y ya les entregaba mensajes otras veces, entonces me decían, ¿y qué tus amigos de allí? ¿Qué tal? Y cuál. Y bueno, yo les dije que sí, que aquí seguía todo igual. Y entonces, al final, digamos, de casi la última semana, pasaron cosas que me gustaron mucho. Por ejemplo, en una casa de una amiga, que es de la familia casi, ¿no? Estaba un señor que es intelectual, que es profesor, que Miguel lo conocía antes. Y resulta que este señor... Pues sí, me estuvo hablando que sí, esto que lo otro, que estaba bien lo que estábamos haciendo. Luego empezó a contarme de un viaje astral que había hecho cuando lo operaron. Y yo dije, mira por dónde, este siendo masón, ¿eh? Y está en la masonería, en una organización. Sin embargo, él también ha tenido una experiencia porque yo le dije, mira, ese Dios que sientes tú, lo puede sentir todo el mundo, ¿no? Y bueno, empezamos a conversar cosas, ¿no? Incluso esta amiga quedó así un poco alucinada porque, claro, yo hablaba temas... quizás más profundo para ella, ¿no? Porque como él es muy intelectual, yo me tenía que poner a su altura, ¿no? Entonces me hablaba de tal cosa de la historia y le decía, no, esto aquí, aquí, acá, ¿no? Eso es la historia. Claro, y entonces yo me tenía que ir con cuidado porque me podía coger, del cristianismo primitivo por lo menos me podía coger. Pero de la Biblia no, porque yo las cosas me las sabía. Y entonces esta amiga decía, uy, ¿y tú cómo sabes eso? Me decía la Lilian. Ah, bueno, porque nosotros investigamos, leemos la Biblia, conversamos con nuestros amigos, hay reuniones en casa, movemos todo esto, nos publican cartas. Y el Vaticano, y no dicen nada, los curas, no, ya nos conocen, y esto se está dando allí, por esto y por lo otro, y hablamos del tema de la reencarnación. Bueno, dos temas que se tocan siempre. Lo de Jesús el Cristo, lo de la resurrección, lo del aborto, el matrimonio, bueno, todos estos temas que se tocan en todos lados. Siempre me chocaba con la gente allí, porque ellos, claro, esto es fuerte. Y yo la verdad que, yo le aconsejo si usted alguna vez, pueden ir fuera de la isla o de España, les va a servir. Porque, bueno, yo, claro, como tengo que hacerlo, no tengo problema. Pero uno cuando está fuera, y en eso tiene razón Cayetano, esto lo ve como algo increíble. O sea, yo lo estoy viendo aquí, pero nosotros lo vemos muy sencillo, dejo estar aquí. Pero lo que está pasando aquí, en general, en comparación con lo que se vive en otros países, no es que yo quiera tirar flores para lo de aquí, pero está por arriba. Porque tú vas a las iglesias, en Santiago mismo, por ejemplo, fíjate que cuando fui a la catedral un día, por supuesto que llevé varios mensajes, y el último que llegué le digo a un señor que había, y me dice, el que cuida. Bueno, le digo, ¿y le puedo llegar al encargado de la catedral? Igual, si no estaba el obispo, estaba algún cura que está a cargo, ¿no? Porque el obispo debe estar en su mansión por ahí, por lógico. Y había solamente un cura, me dijo, el que estaba haciendo la misa. O sea que no hay. Y la catedral es enorme, imagínate, es más grande quizás que esta, yo diría. Enorme. Y tiene mucha riqueza, fíjate que tiene una afuera tiene comercio, o sea, tiene librería, todo ese tipo de cosas relacionadas con el tipo de venta de libros, lleno de libros de curas católicos, a tope de libros, de todo, es impresionante la de libros que hay. Y yo me metí a la librería, por supuesto, entre medio de los libros, metiéndome esa la gente que iba, María Libre, como esto, la iglesia por el lado de vosotros, imagínate, yo me metí en todos los sitios. Pero ya con cuidado, claro, porque si de repente me pilla un cura, imagínate. Bueno, digo, se me ha caído. Pobrecito cura. Le digo, ah, no me di cuenta, se me ha caído, lo había dicho. Bueno, se me ha caído en el libro, en medio libro. Bueno, la cuestión es que, no sé, pasaban varias cosas, ¿no? Ah, lo cuento yo, lo que se está olvidado de Iván Droguel. Ah, sí. Pues, bueno. Iván Droguel resulta que es... no solo profesor, es profesor de historia, director de instituto y un cargo del Ministerio de Educación, masón, un tío que está metido en muchas cosas. Y resulta que fue a un congreso de pedagogía en Paraguay, de maestros, profesores, ¿no? Y se encontró con otro profesor que él conocía, no sé si era español o chileno, no sé dónde era. Bueno, el caso es que, de Paraguay. Ah, bueno, era paraguayo. No, él está en Paraguay ahora. A este profesor, ¿no? Pero es chileno. Sí, porque si bueno, yo quería ver. Se encontró con un profesor que él ya conocía, ¿no? Y le dije, y claro, como son masones, pues también tocaron el tema un poco de la espiritualidad, ¿no? Y Iván Droguel le comentó que sabía de Cayetano. Claro, él sabe de Cayetano, otra vez que yo me he escrito con él, con Marilda, lo conozco yo también, hemos hablado mucho. Y le hablo de Cayetano. Y este profesor de Paraguay le dice, sí, yo he estado en su casa, yo lo conozco. Dice, ostras, dice, sí. Dice, un viaje que hice, lo conocí. Dice, ¿qué te parece? Dice, le dijo Iván Drogueta a este, dice, bueno, dice, están bien lo que dicen, pero este hombre es un fanático. Normal, entre intelectuales. No. Claro, pero resulta que... Pero fíjate, en un congreso en Paraguay se encuentra y le habla de... Sí, no, si yo estaba aquí en casa que está, ¿no? Paraguay. Imagínate. Pero lo increíble que me dice... No le quiso dar el nombre. Que este señor le empezó a decir cosas de Cayetano, a transmitir lo mismo, a darlas de idea esta. De que no hay que estar con los militares, que hay que hacerse baja la iglesia porque los políticos también nos sirven. Y entonces yo le digo a Andrew, pero si eso es lo que decimos acá nosotros. Y entonces tu amigo también es fanático. Entonces, ¿qué pasa? La cogió de Cayetano. Claro. Sí. Ah, sí, bueno, es que lo intenta a su manera. Su manera, pero ha oído a Cayetano. Entonces no. Yo un día me encontraré con este señor. Se habla con él aquí. Seguramente le diría algo relacionado con lo que a él le caía la teja, entonces claro, a él no le gusta. Porque la gente que Cayetano no le habla claro, no. Igual que el rico, porque no siguió a Jesús. Ah, porque era más fuerte la riqueza, tío. Es increíble. Claro. Esto. Paraguay, uno le dice, sí, yo conozco a Cayetano, sí, yo está en su casa. Sí, pero es que no es extraño. Fíjate, y bueno, que el hombre me llama por teléfono y me dice que ha ido a Israel, sí, y habla con Nicolás. Sí. Nicolás. Señora Juana, aquí. Ya. Entonces, bueno, otra cosa que les quiero contar que es interesante, que ocurrió también después de la otra semana, o sea, unos días antes de venirme. Un día jueves pasó esto. Mis amigas que me querían dar la despedida, digamos, ¿no? Y entonces, para mí ha sido una experiencia muy linda, porque la amistad que nos une a través del tiempo se ha seguido presentando, digamos, y entonces, no sé por qué ese día que estábamos en un restaurante así, para merendar, digamos, ¿no? Una onda así, en el pleno centro de Santiago, digamos, ¿no? Piensen ustedes que eran cuatro y el marido de una eran cinco, y yo aquí, ¿no? O sea, éramos conmigo seis. Y claro, a mí de repente se me ocurrió decir que por qué no nos confesábamos algo de nuestra vida, alguna idea, ¿no? Una experiencia, un defecto que superamos con la pareja, con el o con el hijo, en fin. Porque eso es espiritual, ¿no? Entonces me dijeron, claro, empieza tú primero. Y yo dije, vale. Entonces yo conté, por ejemplo, que había tenido un defecto al principio, sobre todo que yo, como viví muchos años sola con mi hija, yo era muy independiente, lógico, ¿no? Trabajaba y todo eso. Entonces estaba acostumbrada, digamos, a hacer yo lo que yo siempre quería y no tenía que informarle nada a nadie, me imagino, ni tomar en cuenta nada. Entonces estaba acostumbrada a ir por el mundo a mi aire, como se dice aquí, ¿no? Y claro, al tener pareja, ahí la cosa pues empieza a cambiar, ¿no? Entonces yo me costó trabajo al principio, ¿no? Y después con los años fui superando, e incluso ahora me doy cuenta que no me gustaría que mi hijo se quedara solo. Que me acompañe él, por supuesto, como Jaime acompaña a Lucía. Os pone un ejemplo más, ¿no? Uh-huh. Ya. Entonces, porque yo considero que no, que está mucho tiempo solo él, y no, porque incluso la gente ya me preguntaba, ¿y cómo tu marido quedó solo? Y él trabaja, y bueno, ya sabemos que tus padres están aquí, bueno. Entonces yo le quise decir que había que dejar mucho el egoísmo afuera, fuera de uno, ¿no? Y tratar de compartir con la pareja. Bueno, por supuesto no le voy a contar las cosas que me contaron privadas de ella, pero eso sirvió mucho porque cada uno empezó a contar su historia con su pareja, con sus hijos, y fue bonito porque como que de repente eso ayuda, como una terapia en grupo se realizó. Pero salió así, como que en ese momento me nació a mí contar algo. Y bueno, la cuestión es que después al final nos alegrábamos y opinábamos. Entonces fue algo bonito porque yo dije, aquí hay algo. Porque incluso una de ellas decía que era mala católica porque no iba a misa. Y le dije, pero tú eres una buena cristiana porque eres buena madre, eres buena esposa, buena doña de casa. Y eso es lo importante, porque eso es estar con Cristo. Incluso el hecho de que estemos aquí contentos, la alegría de vivir todo esto, ese es el Espíritu, es Cristo. Bueno, la cosa es que fue bonito, incluso el marido de Anita, que yo lo vi con una mentalidad muy abierta, incluso le interesó todo lo que está dando aquí, le dije unos mensajes, incluso en el caso que me mandaste le di dos, yo ay, estaba muy contento, emocionado, incluso le voy a mandar esta cinta para que la escuchen. Y entonces, claro, se tocaron, por ejemplo, el tema de que por qué la Iglesia Católica estaba de acuerdo con el aborto, en contra, digamos, del aborto y del divorcio. Y otros me preguntaban y que por qué la reencarnación es mejor que la resurrección. Y otros por qué tenía que casarse la gente por la iglesia y por el civil cuando era mejor el amor libre o al contrario. Bueno, en fin, tocaban distintos temas que claro, yo de repente me sentí como Cayetana, ¿no? Imagínate, cinco personas que de golpe te dicen, ah, esto, lo otro. Tú tenías que un poco controlar la cosa y saber qué iba a responder en cada momento. Y de repente dije, maestro, ayúdame pensando de mí, ¿no? Porque aquí no sé qué va a pasar. Y de repente, pum, como que se me ocurrió un ejemplo que, por ejemplo, cuando hablé de la vida, ¿no? Que la vida viene de Dios y que la verdadera vida es la del Espíritu, relacionada con el aborto. Claro, entonces eso me hizo que pensar e incluso le planteé a Miguel que podía hacerse una carta respecto a esto, ¿no? Porque hay gente que tiene una ignorancia ya, como aquí también seguramente, ¿no? Pero yo me di cuenta donde iba a las casas de amigos, de familiares, tienen todavía la mentalidad católica, aunque no vayan a misa. Y las creencias, Dios mío, de un sufrimiento después de la muerte y de antes, que ay, Dios mío, hay una ignorancia. Hay falta de, qué sé yo, de fe, de, no sé, de avance. Hay poca luz. No toda la gente, ¿eh? Porque, por ejemplo, si les pongo el caso de mi hermano Javier, no es que esté demasiado bien ahora, pero otro un poquito más liberado, digamos, ¿no? Incluso le mandé unas palabras a Santa Miguel que le han gustado, me parece. Sí, sí. Está más tranquilo, conmigo quedó bastante contento mi hermano, porque le era una onda esotérica, para que les digo, ¿no? Y ahora como que está más centrado, aunque todavía hace tonteritas, pero bueno, él tendrá que verlo él por sí mismo, que se acaba yo con decírselo. Y entonces, por ejemplo, mi hermana Gladys, que también ustedes saben que estaba metida en los gnósticos, bueno, ella vendrá a Barcelona a ver a su hija que va a tener un bebé, ¿no? Ahora a final de mayo. Ella, mira, la verdad es que no contacté mucho con ella, pero sí, está más o menos, ¿no? En el sentido de que ahora no se mete tanto, pero está en otras cosas ahora, ¿no? Está como más abierta. Pero no, yo ahora, por ejemplo, no iba a Chile con la intención de hacer polémica con nadie, ni familia ni amigos. Porque, ¿qué pasa? Yo antes de venirme incluso se los dije bien claro. Yo de ahora en adelante me he dado cuenta que siempre estaba preocupada por mis padres, por mi hija, por mi hermana, por el vecino, por el amigo, y resulta que se le entra por aquí, se le sale por acá. Y uno gasta energía, y no, y el macho dice bien claro, toma tu cruz y sigue, me se acabó. Así que de ahora en adelante yo dije, voy a hacer eso. Que si se acercan a mí y quieren ayuda o una idea de lo que sea, pues vale, ya sea de Chile, de aquí. O sea, uno nota cuando está hablando, porque realmente a la gente le interesa. Pero para hacer polémica, yo, nada, no vale la pena. Total, ahí como dice Cayetano, y a lo mejor también la Biblia debe decirse esto de las varias vidas, me imagino, ¿no? Que todos tenemos muchas posibilidades. O sea, si yo digo, si en esta vida pues la gente no alcanza a superar el estado crítico, pues se queda allí nomás. A mí, a mí me interesa. Que si los demás no lo entienden y no quieren hacer, pues allá ellos. Yo ahora estoy más tranquila, ¿no? Y entonces, incluso hasta mi hija me dijo. Ay, yo le decía a mi hija antes de venirme, Miguel, estará tranquilo en casa. Iba a llegar y cambiar vuelta como me dice ese. Y yo dije, entonces Lisa me dice, mamá, es que tú tienes que sorprenderlo ahora. Fíjate en la madurez de Lisa. Le dije, aunque tú no me lo digas, yo ya lo he pensado. Yo ahora voy con una idea más tranquila, de no querer meterme con nadie, cada uno que haga lo que quiera con su vida. yo procuraré estar bien con la persona que vivo, que es lo más importante, y cada uno, pues, Dios dirá, ¿no? Entonces, no sé, me sirvió porque el hecho de estar más con mis padres me quedaba más tiempo para estar en casa. Y había momentos que ellos estaban entretenidos en sus cosas, entonces yo me iba al fondo del patio, me sentaba debajo de unos parrones, porque como era un patio grande, y ahí, pues mira, venía muchas ideas, me relajaba, sin hacer nada raro o extraño o diferente, sino que sentaba nomás. Y entonces eso como que me ayudó a ver las cosas diferentes, aunque había momentos en que mis padres, no sé, claro, será por la edad que tienen y transmiten y que les duele esto y lo otro, que decía, Dios mío, ¿yo por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? O sea, si yo cuando tenía tan pesada, yo decía, tener que aguantar lo mismo, o sea, yo, porque, claro, si yo los cuido, es lógico que uno tiene que cuidarlos a ellos. Yo le decía, mamá, yo tan mal me portaba, le decía. Sí, me decía, tú te agachabas y cogías, tú te lo comías. Y a la primera te escapaba. Pero cuando yo la bañaba a usted, o sea, cuando ella me bañaba y se preocupaba por mí, yo estaba tranquila, pues, sí, sí, pero usted es medio complicada para todo esto. Porque claro, tienes que andar detrás de ellos, o sea, es un proceso, me imagino que todos los papás vivirán. Lo que pasa es que como yo estoy lejos de ellos, no lo veo tan de cerca como quizá ustedes. ¿Ah? Y estar de golpe, de repente 2 meses y medio allí, imagínate, de repente yo me quería sentir libre. Yo decía, ay, yo me quedé de mayor, qué sé yo. Pero también decía, gracias maestro, porque igual es que gracias por lo que no nos gusta, ¿no? Porque a lo mejor eso me sirvió para cultivar más la paciencia. Que yo creo que a todos nos cuesta. De alguna manera nos pasan las cosas para que tengamos que aprender. Ah, y es lo que yo le conversaba a veces con mi hija, porque resulta que ella está saliendo con un chico ahora, ¿no? Y el chico, pues, tranquilo, no tiene grandes ambiciones materiales. O sea que Elisa, por lo menos, en ese sentido, está bien, porque además que está estudiando todo el día afuera, y entonces está más centrada, digamos, ¿no? Y manda recuerdo a toda la gente, claro, ¿no? Algún día nos veremos allí, pues decía, hoy yo acá, decía. Entonces, claro, me viene con la idea tranquila, ¿no? De, y en el avión, bueno, lo había escrito un poco, ¿no? Cuando venía para acá en Londres, subió una chica alemana. Y claro, nos enrollamos hablando y ella dijo que había visto mucha miseria en Chile y mucha riqueza. O sea que los dos opuestos, ¿no? Y que cómo era posible, ¿no? Y le dije yo, esto en todo el mundo, le dije yo, es el colmo. Entonces yo le hablé, pues, precisamente de que aquí había un grupo de obreros, le hablé un poco, le di unos mensajes. Bueno, y estamos, me viene hablando las dos. Una alemana bien simpática. No, esto yo lo hacía en cualquier parte, solamente en el avión. Pero ya viene el tema, y si no viene bien, se dice que lo por si acaso, tú. No, pero sí es fácil. Bueno, entonces, pero resulta que en Sao Paulo subió un señor así, eso, muy tieso, así, típico inglés, pero era irlandés y católico. Y se sienta en el medio de las dos, y estábamos quieto la comunicación. Entonces yo no sabía cómo hacerlo. Entonces le digo, sí que es irlandés, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Y católico? Yo le digo, ¿y cómo? No, yo también sabía que era católico. Y cómo está en Irlanda al norte, lo de las peleas que hay entre la iglesia católica y los protestantes. Me dice. No, en español, porque la chica también habla español alemán. Y se ve que ellos querían partir en español. Venían de Chile y hablaban castellano. Claro, entonces yo había podido hablar inglés con ella, pero ella, la alemana, parece que no sabía demasiado inglés. El sí, pues, grande. Y entonces, bueno, y yo le digo, y bueno, cuénteme a ver cómo es la cosa, porque los periódicos, la información dicen esto, ¿no? Que hay peleas, se matan, y cómo está el nombre de Dios. Yo no lo entiendo, le digo. No, me dice, la mayoría somos católicos en Irlanda. Y ahí me di cuenta, dije, porque los protestantes son como dos tribus, o sea, para él, las tribus de los malos, los protestantes. Y yo le dije, mire, sea malo o bueno, eso Dios lo sabe, porque yo no entiendo eso de no matarás, tú lo dice bien claro el maestro, entonces no es cristiano, entonces, porque no me diga lo que pasó en España, lo de la guerra civil, lo de la, anteriormente a eso, la Inquisición, entonces dígame usted qué clase de catolicismo es esto de Dios no es bueno, aquí no hay Dios, le digo yo. Claro, y se sonreía, y no había que decirme, y cambiaba tema, claro, hablaba otra cosa. Y yo dije, ya, mejor no sigo, porque este señor quizás se puede enfadar. Y más que ni sentado a mi lado, y dije, ya, cambiaremos. Y saca la metralleta. Y seguimos hablando con la otra chica, con la alemana. Un poco de ira y... La chica... O es guerrilla, digamos, o protestante, o católico. Y resulta que la chica, la alemana, me decía amén a todo lo que yo decía, porque pues, como es joven y de onda, así más o menos progresista, y me decía, sí, yo también no estoy de acuerdo con ninguna religión, me decía, porque todo mucho dinero, me decía, ¿dónde tú vas? Claro, yo estuve en Roma, estuve en Jerusalén, todos estos lugares, dinero, ahí no hay Dios, no hay nada, solamente dinero, que es el Dios. Y el otro es medio. ¡Claro! ¡Claro! Y cuánto dura el viaje, 11 horas. Claro. De repente, bueno, no se ha ido a pisar. No, no se ha ido a pisar. No, a Londres, te hago el mar, ¿cuánto duró? Mar, no, lo quiso ir. Hablemos de a uno porque se está grabando, por favor. Que yo salía recreo. Sí, sí. Algo con el cachorro también, en Madrid. No, yo cuando escuchaba yo nunca sé qué mandas esto que hablaban 12, a mí no me suena. Sí, eso no me gusta tampoco. Sí, bueno, no se, no. Cuando andan en un bulto ahí no, en el gallinero. No se oye. Como en el avión, resulta que se enchufa para escuchar el música, ¿no? Entonces, claro, el irlandés enchufó para escuchar la música, claro. Y después yo, claro, fui mirando el paisaje un poco, después venía la cena, después ya hay que dormir, porque después antes de llegar a Londres te dan el desayuno. Si piensan que yo dos días viajé prácticamente, pues... Porque se pierden horas para acá, porque sí, se retrocede, ¿no? Ya. Y entonces, bueno, en Londres me pasa algo. Ah, pero antes de nos pidiéramos este señor, nos dice que les vaya bien, chicas, y qué sé yo. Y digo, el mensaje lo manía en inglés. Eso para que un recuerdo de eso. Y por lo menos le di eso. Habrá que hacerlo en alemán, ¿eh? Ahora, ¿eh? Mi mujer y alemán. Bueno, y cuando están en el aeropuerto en Londres, y yo estaba sentada con esta chica porque ella tenía que esperar 5 horas para irse a Alemania y yo 5 horas para irme a Barcelona. Sí, es una historia, bueno. Y Londres es un aeropuerto muy grande, muy largo, muy lujoso, porque se ve que tienen una riqueza esta gente de la que han robado. Y entonces yo estaba sentada, esta chica muy buena para dormir, se quedó dormida porque en el avión yo casi no puedo dormir sentada, pero me tuve que levantar. Y entonces, de repente, frente a mí, usted dice, esto no puede ser. Un cura negro. Era africano, claro. Suponía yo que era africano. Es que en el cielo uno se puede de todo. Otro cliente. Y entonces, claro, con su cruz grande, con su crucifijo y con la cosita aquí que se pone, ¿no? Y yo decía, ¿cómo le entrego el mensaje? Le decía, el mensaje lo ponía en inglés, por lo menos. Porque en inglés seguro que esto se me sabe. Y claro, me quedo mirando. Y yo no sé de dónde me paré, un mensaje cristiano. Y después me di vueltas y me sentí, me quedo mirando, ¿no? Y empezó a leerlo delante mío. Yo le dije, este hombre me va a decir algo, me va a decir tal cosa. Y dije, voy a hacer la dormida, dije yo. Me senté en el sofá y me fui al lado de la hermana que también le gusta. Y de repente con el ojo así levantamos un poquito de mirada y no quiero que me leía. Y de repente ya terminó de leerlo y se dio unas vueltas, y se daba vuelta y vuelta. Y venía a ver si podía ver. ¡Claro! ¡Ya tenía dormido! Y de la cuestión es que después ya se fue, no sé dónde, y después fue otra parte, con la chica ya nos paramos, no venimos, pero bueno. Pero el chico, el cura este, y era joven, pollo, con mayor razón me daban ganas. No sé dónde. No te tendrías que haber dicho la dormida. Ah, no, porque imagínate. No tendrías que haber no, porque ahí. Yo dije. Igual te meten la olla y. Yo lo que quería era enseñarle la idea. Y de utu, utu, utu. No, pero. Yo, tipo, tucci, tucci. Yo le miraba la cara, así, así de a poquito. Y notaba que estaba pensativo. Y dije, ¿y esto de dónde? Qué raro. Y por lo menos para el mayor, que no saque de la moneda, por lo menos sabe que la de. Bueno. Así que la cosa es que. Como les digo, esta vez pasaron cosas, y más que nada de la familia, incluso la fiesta de despedida, que estuvimos muy alegres, todo, porque mis padres, uy, no sé, claro, cuando un hijo se les va, pues, sobre todo mi mamá, que uy, decía, y mi papá también, decía, ay, que Dios te bendiga, hija, y mi papá te dirá flores, porque que le habían ayudado, que había estado en compañía, y bueno. Y mi hermano iba tocando la guitarra. Si alguno que no le quiere escuchar eso, pues yo soy el que grababa a Miguel, porque a él le manda muchos saludos a la gente. Algunos le dicen palabras a él, y mi hermano igual. Entonces, no sé, fue algo bonito que me gustó, porque a pesar de que nos respetamos con las ideas que tenemos cada uno, en ese momento nos olvidamos de todo. Sencillamente había alegría, había el deseo de compartir con la familia, y nadie dijo nada. Solamente yo cuando me despedí, como en un brindis que hubo, les dije yo les dije, yo lo único que les digo que estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes y claro, me tengo que ir porque yo vivo allí, pero estoy contenta porque veo que hay más apertura y espero que la próxima vez, como siempre les digo, ¿no? que todos crezcamos un poquito más y que lo importante es vivir al Dios que todos lo tenemos. Y una cosa sí creo que fue lo que dije, algo muy sencillo, ¿no? Y mi hermano, mira, viste cómo estaba contento, y sabes, no, pues me tiraba. Ahora ya está más abierto. Entonces, sí, además que fueron unas primas, que ese tiempo no las veía. En fin, quiero decir que que se ve que en ese momento en esa reunión familiar y de amigos que había, había eso que se habla a veces en la Biblia de las bodas de Caná, por ejemplo, cuando se habla de la de que, se convirtió, que el agua se convirtió en vino, para mí que es la alegría de, que había con la gente, ¿no? La alegría. Y entonces, porque, porque allí no había, mira, allí no había ni tabaco, ni alcohol, ni nada de eso. Lo que había son unos jugos de zumo, cosas así, una, o que se llama once, ahí se llama merienda, ¿no? Pero igual, la gente estaba contenta y, no sé, había alegría, te quiero decir, es algo bonito, ¿no? Así que yo me vine contenta. Claro, también vi gente que no está bien, vecinos, por ejemplo, que tienen problemas familiares, en todas partes igual, otros que están enfermos, o sea, como una vez nos dijo Cayetano, en todas las casas habas, no hay caso. No había ni una casa que no hubieran enfermos ni problemas. Entonces yo ahora como no iba con la idea de meter nada a nadie, ni de convencer nada a nadie, porque para qué, si no vale la pena que la vida se encargue cada uno de golpearlo como me golpeó a mí. Entonces, el que quiere cuidarse, que se cuide, el que no, no. Y es lo que me decía mi sobrina Jessica, que ustedes conocen, ¿no? Jessica ama, se recuerda a todos los amigos, dice que se acuerda, que tiene un recuerdo muy lindo de aquí la gente, besos y abrazos para todos, ella está trabajando ahora allí, está saliendo con un chico y se van a ir también a vivir con mis padres, por suerte. Entonces van a quedar con dos nietas, falta de hijos, se van a quedar con dos nietas, fíjate. Ya, ellos me vienen tranquila, digo yo, menos mal, porque sobre todo en la noche, imagínate, de 80 años, ellos cualquier cosa que les pase, no veas tú, los vecinos, claro, son vecinos, pero... Así que, y entonces, pues, con mi hija se quedaron allí con ellos, y ella me preguntaba, por ejemplo, también Jessica, porque su madre, que es Guillermina, mi hermana, claro, ella trabaja en el traumatológico, en un hospital, ¿no? Imagínate, yo fui allí a verla y ya, yo lo que veía, bueno, yo no se veía apartada allí, ¿no? Entonces, claro, ella, pues, no se cuida mucho, digamos. Y entonces, claro, mi sobrina, yo estaba por ahí y le encontraba razón, ¿no? Decía, yo ya quiero ayudar a mi madre, me decía, ¿cuántas veces? Pero, claro, el problema es que yo le dije a mi sobrina, pero no se le puede imponer nada a nadie, le decía, yo también a mí con mi madre he hablado. Sí, me dice, lo peor es que va a llegar a mayor, y resulta que mi madre va a estar cada vez peor. Y yo voy a tener que estar de enfermera con ella, no me parece justo, estoy egoísmo, porque no se cuida ahora. Me esperaba hasta tener 70 años para recién fijarse en que no hay que hacer esto ni lo otro. Entonces Jessica me decía, yo, como voy con mis abuelos, que llega lo que quiera. Yo decía, mira, tienes que tener paciencia, Jessica, porque es tu madre. ¿Qué se puede hacer? Pedir por ella, para quizás tener más claro si quiere ayudar a ella. Porque claro, como mi hija, ustedes saben que hace masaje y está estudiando esta carrera de fisioterapia, ¿no? Entonces, claro, mi hermana iba, ay, Lisa, ven a verme, porque me gastó el masaje que está en la columna. Porque ella tiene problemas aquí atrás, está muy... te quiero decir anchita, ¿no? Muy macizo, demasiado. Entonces, claro, la gente lo primero que cuando sube mucho de peso le viene problema a la columna, ¿no? Entonces yo le dije, Guille, pero bueno, en fin, que se ayudara, ¿no? Y mi hija también ahora, como tiene mucho estudio, pues no. Este año no va a poder trabajar nada, no puede, porque estudia todo el día afuera. Y después hace un poco de gimnasio, un deporte, porque también tiene que relajarse un poco, y yo le dije... Se llevó a casa un juguete, ¿no? Una cabeza... ¡Ah, sí! Tiene mucho que estudiar, sin una carabela así. Una carabela, pero de verdad, es de sí. Muerto. Y yo le decía, uy, en la mesita de día te van las mechas. El dueño de esto está dentro de mí. Y bueno, como les digo, mis padres, pues... El dueño de esto ya ha perdido la cabeza. Ah, mi papá un día me decía, bueno, me decía, yo parece que me tengo que ir ya, porque yo ya no estoy para estar aquí. Entonces, y total, si los gusanos me van a comer igual, le decía. Entonces yo le digo, pero papá, le decía yo, el cuerpo físico, sí, pero usted no es el cuerpo físico, usted es un espíritu, porque el maestro dice bien claro, somos hechos de humanos y semejanza a Dios. Pero, los gusanos funcionan. Bueno, pero déjeme terminar ese día uno, si no, no se puede. Vaya, Hilda, no seas tan estricta, deja... Ya van a escuchar. Es igual, deja hacer comentarios. Pero deja que termine yo entonces. Sí, tú entonces, deja hablar también. Yo le dije... eso, ¿no? Que si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, el espíritu, entonces el espíritu no muere, va hacia donde Dios, porque el cuerpo es lo que se lo coman los gusanos. ¿Y sabes lo que me dijo mi padre? Gracias, hija, me dijo. ¿Qué te parece? A nadie le había explicado esto. Y sin embargo, mi madre, como que le tiene no, miedo. No, porque las religiones, como él pasa de las religiones también, y mejor que pase, porque va lo que es. Y mi madre, fíjate que mi madre le tiene miedo a la muerte. Decía, mamá, porque ella se quejaba, ¿no? ¡Ay, que me duele esto! ¡Ay, lo... Y así, y había días que, uy, Dios mío, yo no hallaba qué hacer. Y yo le decía, bueno, usted pídale a Dios para que la ayude o para que se la lleve, porque para que esté así, sí, me decía, pero es que no, pues me van a comer los gusanos, yo no quiero nada. O sea, mi mamá le tenía miedo a eso. Yo le decía a mi mamá, si usted sabe que no es así, que si usted se ha portado bien en la vida no le va a pasar eso. Su cuerpo, claro que sí. Además, si te portas bien, los gusanos que vienen son gusanos buenos. Y yo le decía... No te comen esto, ¿no? Te comen, pero bien. Había otro mordisco fuerte. Y me decía, ay, hija, me decía, no te olvides de decirle a Cayetano que me ayude, que le pida al maestro que me cuide, que mi salud se mejore. Yo le decía, pero mami, usted tiene que poner su parte, porque de su parte, porque como Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Entonces, si usted se porta bien, sí, porque si no, igual, aunque Cayetano, quien sea, le pida al maestro, no, usted lo va a pasar mal. Así que tiene que portarse bien primero y estar bien con mi padre. Porque si están, que se discuten, que si esto, que... No, usted tiene que dejarlo tranquilo a mi padre. Porque él tiene problemas con el corazón, tiene un marcapaso, ¿sabes, no? Y es tan burro que fuma, imagínate, bueno. Entonces yo le dije, usted tiene que tratar de dejarlo tranquilo, ¿ah? Y tratar de tener paciencia y llegar, por lo menos estos años que les quedan de vida, con más armonía, ¿no? Con tranquilidad. Porque, claro, ya es difícil que ellos se compongan, digamos, mejor, ¿no? Dentro de las posibilidades que hay, ellos, pues... Tratan de estar por lo menos tranquilos, ¿no? Y cuidarse un poco, porque claro, ya se da a los 80 años, ya no les interesa mucho, te quiero decir, ¿no? Entonces yo, pues como te digo, hice lo que pude, ¿no? Claro que a veces se me acaba la paciencia, reconozco, ¿no? Y incluso un día le contesté a mi madre y me dice, ¡ay! Me dice, ¿eso te enseña el Cayetano? Me dice, ¡ah! Sí, le dije yo, a decir las verdades como Jesús de Nazaret, y caiga quien caiga. ¿Y usted que le enseña el evangélico? Que va con la guitarra a hacer la comedia allí y le da dinero. Y mire cómo la tiene, porque tiene miedo. Los evangélicos no le han quitado el temor, ni le han enseñado que se porte mejor como persona. Por lo menos a mí sí. Claro, ella cree que los hijos no tienen que decirle a los padres. Le dije que no, que sí, que las cosas había que decírselas. Y lo que pasa es que aquí hay que ser santa para vivir con ustedes. Y yo no lo soy, porque si fuera santa no estaría en la tierra. Claro. Oye, no, en serio, había momentos que... Sí. Oh, es que es demasiado. Y claro, como yo estoy acostumbrada a vivir sola aquí, de repente está con dos viejitos allí que están con su rollo y con su historia, ay, yo no sé a dónde meterme, en serio. Y yo le dije a mi hija cuando se quedaba allí que tenía que tener paciencia. Mi hija me dice, no, como yo llego en la noche, ya la mami con el papi ya está para ir a acostarse, ya está ya ha pasado todo lo negativo. Y por último la Lisa me dice, no, yo la dejo que transmita a la mami, ya no le hago caso. Y más que la Lisa es de esa carácter, sí. Se acerca a la mano. El refrán que dice, los abuelos mientras en el duelo. ¿Los qué? ¿Cómo? Que referente a, se dice, los tíos mientras están tendidos. Se refiere cuando se muere, el luto y tal. Los tíos mientras están tendidos. Dice, los abuelos mientras en el duelo, mientras no. Cuando en el duelo se terminan de morir. Y ya. Pero habla en vida, es cuando se está en vida lo que está diciendo ella. Ya, pues. Lo que hay que aguantar uno y otro, la convivencia, todo así. De la nieta, pues no le duele mucho, hombre, se preocupará, no, pero ella es una persona responsable, pero no es muy nerviosa. Pero Lisa, pero Lisa le da tranquilidad a mi madre. Eso lo que quiero, ¿no? De amor, paz. Ella tiene más paciencia que yo porque es la nieta. No es lo mismo. Yo no como ella tiene que aguantar más. Entonces hay a veces que no todos los días se puede aguantar. Me da cuenta de lo que has dicho, que es verdad, porque antiguamente, yo me acuerdo que mi padre, teníamos que decirle de usted. Mi madre, usted era mi hija cuando dice, ¿y por qué le decía a la abuelita Juliana de usted y a papá Esteban de usted? Ah, porque nos enseñaron así, pues no podemos decirle tú. Y mi abuelo, pues fíjate, pues más, sí señor, más de usted. Y tenía un barrote mi abuelo, que tenía una marca así que había quemado a propósito. Y nos decía la nieta, este es el señor. Luego otra vez, este, cuando yo llame, mande usted. Y el hecho es como una vela. Sí, claro, aunque los padres no, déjame un momento, espérate. Aunque los padres no tiran razón, pero lo que ha dicho María Hilda, los padres no se podían contradecir, porque mi padre, a mi hija aquí en Palma, Miguel no se acordará, decía, es que yo soy el abuelo. Y no voy a aprender mucho, porque yo ya sé, mi padre era un buen capitán. Bueno, dice, yo ya sé. Y no es que quiera aprender más, pero vosotros me tenéis que respetar. Y cuando digo una cosa, aquello es verdad. Dicen ellos, claro, porque lo diga, ¿eh? Claro, una vez hablando, ¿qué de eso? A uno con él le dije, pero esto no, esto porque esto es así, así. Y dice, no, no, dice, no, eso? No se contesta. Y yo digo, ¿qué dice? Sí. Yo que digo, no se contesta, yo le estoy razonando que no es así. Porque por el hecho de ser mayores, que respetarlo que se podía encontrar ya. Y ahora los nietos nuestros, los dos que tenemos, abuelita, esta sí está sangre. Ay, pues si mi nieto me enseña. Claro, estoy aprendiendo de ellos, lo mismo que ellos. Sí. Pueden aprender de mí, lo que les guste, no todo. Y al cabo sí, porque Lisa le explica cosas. Pero yo aprendo de mi nieto, yo me doy cuenta. Mira, no te das tiempo. ¿Cuántas veces he visto con Javier? Con Mercedes. Los nietos a veces, sí. Si queremos, también a la altura de ellos, para jugar, para estar. A veces contento, como sea, para bailar a Sevillana. Ahora sigue hablando. Y claro, tienes razón, Adela, porque yo notaba que mi hija a lo mejor tenía otra mentalidad diferente a la mía. Y entonces la convencí a la mami. Y la mami se quedaba pensativa y ¡ay, mi nietecita! Y la mami, ¡uy! Y entonces la hija se acercaba y la acariciaba así, porque lo dicen muy pesada, ¿no? Muy cariñosa, y tiene palabras porque muy relajada. Entonces dije, menos mal, y con mi papi igual, la quieren mucho, porque incluso hasta el novio que tiene, bueno, el chico con el que sale, está allí normal, en cambio a mí nada. Antes mi padre era muy militar para su esposa, porque claro, era jubilado de militar, ¿no? Incluso me llamó la atención porque estábamos viendo la televisión un día, ¿no? Y entonces salen los carabineros, porque estaban ahí con un cambio de guardia, y después creo que cuando Frey, no sé qué pasó, bueno, cosas que pasan allá de militares, ¿no? Y entonces, ¡ay, él como que sentía allí, ¿no? Y entonces después pasó esto del general Stange, que se llama, ¿no? Que es el general de todo el ejército de carabineros que hay en Chile. Pero usted cree que se le ha hecho un juicio porque mató a cosas como un año atrás. Entonces el gobierno, para callar un poco la cosa, lo mandó de vacaciones ahora, está de vacaciones este militar, 2 meses, para callar un poco la cosa. Pero la gente se llama vacaciones, hay que lo tienen que echar y lo tienen que echar. Y bueno, entonces mi padre decía, uy, cómo ha cambiado la cosa. Porque yo me doy cuenta que esto se está pasando. Y eso que él estaba en esa historia. Porque la justicia general, un poco y entonces, No. En general se está pasando. Decía, estos militares de ahora se están pasando. Dijo, cuando yo era militar, no se hacían estas cosas, o sea, incluso con el golpe. Con el golpe de militar que hubo, mi padre decía, es el colmo, decía, ¿cómo ha pasado esto? Que aquí se maten unos con otros. Yo creo que aquí está muy raro este mundo, o sea, mi padre no lo entendía. Yo le dije, ve, padre, todos los que matan, sean del color que sean, son asesinos. Solamente Dios tiene derecho a quitar la vida, porque Él la ha dado. Sí, sí, hija, tienes razón. No, mi padre, fíjate que... No. Puedo seguir. Sí. Y no sé, y encuentro a otra clase de gente que vi, sí, de vez en cuando también, ¿no? Me encontraba con gente, iba al centro y conversaba. Y... una historia interesante que me pasó. Resulta que un día... con mi hija me dice, bueno, nosotros vamos con Lalo, me dice, a Valparaíso, que es un puerto el más importante, ¿no? Entonces, me fui con ella, porque casi nunca salí, era un rato por la tarde. Y yo le dije, cuando estábamos allí, yo me voy a Viña del Mar, le dije yo, que estaba un balneario al lado, es como ir al Arenal, por ejemplo, ¿no? Ya. Y ella prefirió quedarse en Palma, por ejemplo. Yo preferí estar un rato en la playa, para ver el sol y relajarme un poco. Y partí para allá. Pero cuando estaba en las rocas, porque el sol ya se esconde en el mar allí, ¿eh? Porque, o sea, no es pacífico, ¿no? Y a mí me gusta ver esa puesta de sol, por lo menos la única que vi, pues mirar algo. Y entonces, cuando había pasado unos 10 minutos, veo que una mujer viene por ahí, por el camino. Que hay así como un río, que hay un desagüe. Hala, no, ya está. Yo termino con esto y ya no hablo más. Bueno, de la chica que estaba contando. Y bueno, entonces venía una mujer, como le decía, y me pregunta al acercarse a mí, me dice, percepción, y la vi la mujer sola. Sí, le digo yo estoy de paso, no, sí, está agradable. Me dijo, me voy a sentar aquí. Claro, y bueno, y empezamos a hablar, dijo que venía de Argentina. Sí, le digo yo de Argentina, vivo en Buenos Aires, trabajo en el Ministerio de Justicia. Y yo iba a venir hasta Mendoza, que es una ciudad que está antes de Chile, de Argentina. Y de repente dice que el conductor del autobús que venía le dice, yo voy hasta Santiago de Chile. Entonces ella dice, pues sigo de largo. ¿Cómo no conozco? Y mira qué casualidad. En Santiago de Chile estuvo un día y ya le han dicho de Viña del Mar. No sé si fue casualidad que me tenía que encontrar con ella o no, pero un coche raro. Y yo ni siquiera sabía que tenía que venir, me dice. ¿Qué es eso? Bueno, tiene 3 hijos, están todos casados, ella vive sola en su casa, y bueno, me contó que la gente era joven donde trabajaba ella, y me empezó a decir que ella tenía mucha confianza, hablaba distintos temas, Y entonces empezamos a tocar el tema, primero esotérico, de la reencarnación. Luego le conté de que aquí también teníamos algunos temas en común con ellos. Le hablé de los amigos de aquí. Bueno, y empecé a meterme poco a poco, hasta que ya le lancé todo el rollo, digamos. Y bueno, y la mujer estaba alucinada, ¿verdad? Ah, sí, sí. Bueno, dije, cuando me vine, pues le chico uno esto, y dijo que sí, que me va a escribir, si alguna vez tiene posibilidad de venir, te enterar. Y quedó muy entusiasmada. Dije, bueno, esto por favor llévelo a Buenos Aires, si encuentro que alguien está abierto, pues lo entrega. Dije, mira, sin querer, pues se fue para allá la cosa. Mira, pero fue porque así de repente salió, que mueve alguien los hilos, eso ya no lo sé. Y bueno, podía contarle varias cosas más, pero no me acuerdo de un montón de cosas que pasaron. Pero fue, como les digo, positiva, ¿no? En el sentido de que siempre se está dando algo. Y una cosa que es muy importante, que no sé qué se lo comentaba, a ti parece interesante. Cuando se está afuera, yo al hablar con la gente notaba la ignorancia que hay, causada, ustedes saben, por la religión y por toda la cuestión que existe, ¿no? Entonces yo noto que cuando, a medida que voy conociendo más gente en Chile y voy explicando más esto que se vive aquí, la gente queda alucinada. Yo me doy cuenta de que es grande lo que se vive aquí, pero estando aquí la gente no lo nota, no lo siente. Tiene que salir para afuera. Es algo que está por encima de lo normal, ¿eh? Sinceramente, porque hay cantidad de grupos como aquí, sectas y de todo lo rollo que se puede imaginar. Unas de comer un ricoco que, ay, yo ese digo, Dios mío, pobre ignorante, digo yo. Y entonces cuando yo empiezo a hablar de esto de aquí, la gente queda como, es que no se lo puede creer. Y incluso a uno le hablan de una utopía. Es que es muy lindo, ¿cómo será lindo que esto es muy difícil de vivirlo? Esto es una utopía, me decían. Entonces, en base a eso, yo hice algunas preguntas que van para Chile en la entrevista de José Cayetano, por si alguno quiere cogerla. Y entonces, claro, yo tenía que responderle que no, que si no fuera por la gente que lanza esta utopía, entonces la tierra estaría detenida, nunca se vivirían, que al final se realizan, de a poco. Pero eso me llamó mucho la atención ahora, ¿no? De que tiene mucho que ver el hecho de ir hacia afuera de España, sobre todo para que te des cuenta de que lo de aquí, como dice Cayetano, es único. No tienes que ir fuera. Es algo, pero no se toma mucho, pero se toma mucho más conciencia, más lejos todavía, porque tú, claro, como esto lo ves tan lejano, entonces dices, estás contenta de estar aquí. No es que yo me exprese lo otro, pero es que es algo, no sé, que no, yo estaba contenta de poder vivir y disfrutar esto, que para ellos todavía no pueden hacerlo porque es utopía. Y punto, bueno, que hable donde tiene la palabra, iba a hablar de la madre. Es que le voy a decir referente, y Miguel, tú lo conoces. De la madre, iba a hablar. En Génova, es pequeñísimo, no tiene ni 1000 habitantes, ¿no? Pero de los 1000 habitantes, no hay nada más que una persona que piense como nosotros, que es el del queso. Sí. El de queso puede hablar. No es de Génova, no es de Génova, es manchego. Totalmente de acuerdo. Ese es de La Mancha, es de Ciudad Real. ¿Juan? No, ese es otro. ¿Juan? No, Antonio. Pero lo único que coincidíamos, como el de queso, queso, es comunista. Que le dicen el comunista allí, claro, como reclama y pues dicen este, pues nada, este es marxista, este es un diablo aquí. Le dicen el comunista, no sé por qué. No, y sin embargo, Juanito el comunista, de la tienda, ese es más cagado. Le dicen Juanito el comunista. Así es que de los habitantes, que es muy pequeño el pueblo, no hay más uno que pueda hablar con él referente a estas cosas. Nada más. Hablas con otros, madre mía, a lo mejor dice, no, yo no, y son no progresistas, son progresistas. No está de acuerdo, pero sí que dice que no está de acuerdo con la iglesia, pero yo ahora conozco uno de Génova por aquí que fue miliciano en la guerra y es del PSOE y tal, igual. Sí. Y cuando le hablan, no, hombre, hay que bautizarse y hay que hacerla. Hombre, ¿cómo no va a ir a la procesión de la patrona a Génova, hombre? Ese es de los de Pablo Iglesias. Sí. ¿No? Y estuvo casi en el campo de concentración. Eso me dijo un día, digo. Hay que pasear el barro por ahí. A ese le dije yo a ese de Génova, porque tiene ya 80 y cerca de 90 años. Y es de los de Pablo Iglesias, de toda aquella gente. Digo, si levantara la cabeza a Pablo Iglesias, ¿a cuánto iba a echar de como Jesús y yo del templo de mercaderes a los socialistas? ¿Y a cuánto lo iba a echar a latigazos? Pero no, eso se lo he dicho yo ya muchas veces. ¿No se explica cómo Pablo Iglesias no se cambió de nombre? Sí, sí. Tu apellido por lo menos de apellido. Ah, bueno, yo Pablo Iglesias. Me ha quedado. Y a referente a eso que dice tu madre, que tienes copio el coco con el evangélico, eso, pues yo no me lo tengo comido ninguno y no me da gusto morirme tampoco. Ni me gusta, ni quiero morirme. Pero ahora me tengo que morir porque no tengo más remedio. Pero es una cosa normal. Si piensas en los gusanos, tendrás no, que... No, que les demos eso, sí. ¿No? Tienen derecho también los pobres. Y si... Pero vendrá cuando vendrá. Y si me gusta un trozo de jamón, por ejemplo, o una gamba, pues allí ya no te vas a catar la gamba, ni el jamón, ni nada. A lo mejor está mejor que aquí, ¿quién sabe? Es que a lo mejor en el astral también hay gambas, jamones y todo, hay vino. Oye, pues yo creo un par de cascas es mejor o como esto. Pero no digáis, no afirméis nada que no sabe nadie. Nada, nada. Ni lo que yo digo ni lo que dicen los demás. Ella estaba inconsciente, esa que contaste comiendo el otro día antes allá en casa. Y ya estaba con un pie dentro y otro afuera. ¿Qué decía? Que tenía que venir porque tenía que criar que el niñito, sí. Pero que estaba viendo que allí, bueno, eso aquí visto como estaba. Una amiga de Marielda, ¿no? Ah, una. Eso lo contaste tú, que estaba sentado. ¿De tu amiga? Que vio a los médicos. Que no sé, estaban que... operando. Ah, sí, en experiencia de alguna que contó, sí. Creo que ya volver, pero tenía que volver, claro, a la tierra para. Cuidado, claro, hay experiencia de gente, pero aquí hay documentales de eso. No, pero eso era que soy tu amiga. Es que tú te lo vivió, sí, lo vio contigo. Y el, claro, caso del masón de Iván Drugué, que también salió, sí, del cuerpo. Sí, una señora que te hay mucha algo, gente que tiene experiencia de esto ahora, entonces. Yo que se cuando, mejor, a lo mejor cuando estuve en la charla. Hombre, ahí la guerra la tenemos aquí. Vaya, porque a veces no la entendemos. Menos la psicosienta del paro y que te van a despedir. Yo no puedo ver, ¿estás seguro? Esto ya no está. Ya estoy segurísimo. ¿Qué decías, José? No, que cuando estuve con la, en la cena con Pere Fons y con toda aquella gente de Villafranca, uh-huh, el Pere Fons, en un momento dado estábamos hablando de la reencarnación, de los espíritus, en fin, de ese mundo astral y tal, y eso que él es cura, pero él me dijo que sí, que tuvo una experiencia en ese sentido. Vale. Se notó a su padre que ya que hacía unos meses o un tiempo que estaba muerto, y él notó su presencia, en fin, que estuvo comentando su experiencia en este terreno. Y pues yo pienso y siento que esto es así. Claro, que después pero te digo, pues pero eso no lo admite la iglesia donde tú estás metido. Y claro, ¿cómo se come esto? Dice, ¿es una cosa? Claro, lo que pasa es que yo también ayer la gente le decía esto que dices tú, José, que si no se tienen experiencias propias no sirven, si crea o no crea en la muerte, si es lo de menos. Cuando tengas experiencias propias, cuando tengas experiencias propias, pues ahí podrás opinar antes. Bueno, sí, ahora vas a leer la carta de... Sí, yo creo... Aquí hay una carta del señor Bartolomé Matas, que tú has. Y es bien larga. Sí. ¿Quién es Matas? Bartolomeu. Ah, Bartolomé Matas, que tú has. Que tú has. Dice así. Parcheemos la democracia. Existen rumores no confirmados de que el único brazo incorrupto de este país, el de Santa Teresa, sí, ha aparecido con un hermoso brazalete del siglo XV, ciñéndole la muñeca. Las malévolas especulaciones señalan hacia un rico mancebo de la judería toledana o a un príncipe moro granadino. En todo caso, estaríamos ante la hipótesis de un gran amor platónico e imposible. Solo son grandes los amores cuando son imposibles. Es decir, lleno de espiritualidad y absolutamente carente de erotismo. De confirmarse la noticia, quedaría patente una vez más cómo las dictaduras de estos últimos siglos han sido eficientes en mantener tan considerable secreto, demostrándose a su vez mucho más provechoso para el bien común que las democracias. Algunos indicios apuntan a que también podríamos hallarnos ante el producto de una mente maquiavélica infectada por la ola de corrupción que nos invade. Que esta época es desafortunada para la humanidad, corrupción, guerra, hambre, injusticia, es cierto, como todas las anteriores. La diferencia radica en que ahora estamos presumiblemente más informados, y eso es lo fundamental y original de este fin de siglo XX. Disponemos de las capacidades tecnológicas, científicas, sanitarias, así como de cierto estado de derecho, para finalizar con la mayoría de injusticias. Solo falta una enérgica voluntad. ¿Para cuándo el cambio? Buena pregunta. Siempre que el mecánico de la lavadora, con todo el aspecto de un alquimista, está preparándome la factura, un cierto calor frío recorre de arriba abajo mi cuerpo. A la pregunta inquisitorial de ¿con o sin IVA? Y estando yo ya en trance de sufrir una cruel lipotimia, solo alcanza una confusa duda. Esta maldita duda entre existencialista y metafísica me corroe. El lector, póngase la mano en el corazón y desde la Atena clásica, los políticos han debido rodearse y convivir junto a grandes tentaciones. Mas ellos no deberían sufrir tales trastornos o faltas de fe. El espíritu de sacrificio que se les supone, ese camino desinteresado y que por propia voluntad e iniciativa toman desde la más genuina abnegación y vocación de labor no lucrativa en bien de la comunidad, debería trabajar a modo de antídoto. La falacia ya está en el inicio. A saber, ellos valoran su espíritu de sacrificio a partir de, pongamos mesuradamente, prebendas aparte, 500.000 al mes, mientras otros, con 160 horas mensuales de su espíritu de sacrificio, le reportará 85.000. Este sí es espíritu de auténtico sacrificio. Siempre existen personas honestas y honradas, que por lo expuesto ya no se permiten arrimar a la política. Sin embargo, la pregunta del millón sería: ¿podemos nosotros con nuestros pequeños vicios exigir más a aquellos que ocupan una situación de alto riesgo? Es decir, siendo como es nuestra estructura personal medianamente endeble, ¿puede el conjunto social resultar más sólido? ¿Para cuándo la imprescindible y pronosticada catarsis individual? Al fin y al cabo, el aparato administrativo de todos los países, que habla y discute entre sí de sus propias cuestiones antes que ocuparse con voluntad, sinceridad y profundidad de los problemas de sus administrados, se abastece del mismo magma civil que formamos todos. Mientras, en oposición a las dictaduras, que son serias, aburridas y peligrosas, parcheemos las democracias, que son más entretenidas e incluso divertidas. Tengan mucha salud. Tomeo Matas, Palma. Bueno, yo puedo comentar algo. No lo había leído, lo acabo de leer ahora, ¿no? Bueno, al final dice, frente a las dictaduras, parcheemos las democracias. Sin embargo, él ha dicho en dos ocasiones, ¿para cuándo la catarsis individual? Y anteriormente dice, ¿para cuándo el cambio? ¿Eh? O sea, buenas, parcheemos las democracias, pero antes acaba de decir, ¿para cuándo la catarsis individual? Que es lo mismo, renovarse. ¿Y para cuándo el cambio? Muy lejos. ¿Cómo para cuándo? Pregúntatelo a ti mismo. Ayer me parece que anoche el Borrell este lo decía también. Dice, lo que hace falta es que la persona cambie. Ah, ahora dice. Bueno, mira, yo le dije a mí. No dice que hace falta que la persona cambie, aunque porque ocupe el puesto que ocupe, si la persona normalmente es íntegra, pues no le va a afectar en absoluto. Todas las historias están de corrupción. Y si ahora tienes, mira, Sudáfrica. A Nelson Mandela, 28 años en la cárcel, bombón por los negros acribillados. Pues ya verás, cuando pasen 5 o 6 años, como los todos negros, claro, estarán en el poder la mayoría. Ya verás como dentro de 5 o 6 años, oye, el ministro tal, que era un desgraciado, era un pobre negro. Ya verás cómo hará lo mismo que ha hecho este. La política y toda esa gente. Y leerás que un negro de esos que está ahora en el poder. Tenemos las mismas. Pero estamos siempre en el mismo problema. Exactamente. Es el cambio de la persona. Pero a ver, lo que pasa es que eso es algo lento y bueno. Pues como y dice ese, Tomeo, ¿cuándo? Y ese pueblo tiene que pasar por la experiencia ahora. Lo mismo que el Felipe González, pasa lo mismo que el Nelson Mandela. Felipe González era el esperado porque era el gobernante socialista después de tantos años de dictadura. Claro, claro. Era el querido. Y Mandela, han pasado 12 años y ahora es un pobre desgraciado. Y Mandela ahora mismo está en la cárcel por todos los privilegios de ahora ser el jefe de Estado. A ver, momento. Creo ahora lo mismo, terminará igual, más o menos. Eso mismo. Nelson Mandela, 28 años en la cárcel, pero ahora ya tendría sus privilegios, una pagaza enorme, bueno, todo lo que quiera. Es lo que está diciendo. Y todo. Que podemos comparar. Los más negros, pues siguen igual. Siguen en las mismas condiciones. Mandela es el esperado también, después de tanto tiempo, ahora por fin, que pasen 12 años y veremos cómo el esperado Felipe González mira lo que ocurre, sale, mismo, con el rabo entre las piernas. Igual. Pues que pasen 12 años y veremos cómo los negros ricos explotan a los negros pobres, los mineros los sudafricanos se agarran el oro. Ricos se han hecho ricos. Y así sucesivamente. En cuestión de política es verdad, no hay nunca nada claro. Por lo menos para aclararse no hay nunca nada, ¿no? Porque ahora miras en Israel mismo la lucha que ha habido durante años con palestinos y tal y cual, y ahora son los mismos palestinos que le dicen, por favor, quedaros un poco más aquí dominando y pegando tiros, porque nosotros no sabemos cómo dirigir el país de Palestina. Y en cuestión de política, yo creo que lo que hay es mucha comedia, mucha cosa rara, ¿no? Pero lo que no se sabe ni siquiera qué es lo que quieren. Pero que hablábamos ayer, quedaros un poco más y tal, como tú dices, los de arriba, no va a tener que se queden ni que se dejen de quedar. El problema es que los de arriba, cuando instigan a los de abajo obedecen por regla general, por una fe ciega, por fanatismo, porque se saltan y tal. Entonces, a mí, los de arriba, me importa un pepino que limitan o que se cuelguen, me dará más o menos pena. Ahora, la pena que me da, en parte, es que los de abajo por una cuestión ciega, pues se exalten, empiecen aquí a pegar cuatro tiros o empiecen a matar al otro, que es lo que está pasando. Normalmente, ¿qué pasa con los tuxis estos, no? Hay que se matan sin tontis o con lo que pasa en Bosnia y Herzegovina, que de los dirigentes ninguno cae. Y cada dos por tres, que si comiendo en Suiza, que si merendando en Ginebra, que si... y que si merendando en de abajo, se mata. Pero está claro que... Y aquí pues pasaría exactamente lo mismo con la política actual. Los de arriba dimitirán y tal, pero en un momento determinado exaltan a la gente por lo que sea, y la gente empieza a comerse al vecino de enfrente, y al de al lado, y al otro, en fin. Son cosas que esto, que el cambio está en los de abajo, por supuesto. De abajo está... la persona, pero el problema que hay es que es lento, arduo y vamos, y normalmente la masa arrastra a uno por mucho que no quiera. Ya puedes parar tú una masa que ¡pum! Te chafa. Sí, pero sí, y más por la causa, o sea, es una, ¿qué es lo más lento? Es una visión, no, es una realidad lo que hay que hacer. Es cierto que es lento, pero ¿qué es lo más lento? Perder el tiempo y perder el tiempo y perder el tiempo y siglos y siglos, y luego tener que volver a lo que es lento. Pero más lento es perder más el tiempo, con lo que al final tienes que volver otra vez a lo del principio, a cambiar uno. Pero si entonces, no entiendo por qué dice aquí Tomeu, parchemos la democracia. No entiendo para qué. Parchémonos nosotros, mejor dicho, no parchémonos, sino... ¿para cuándo el cambio? Pues yo, ahí, primero, y eso también, democracia. Pero bueno, ¿para cuándo cambio yo? No cuando cambio el cambio, ¿para cuándo cambio yo? Y luego, ¿parche la democracia? Pues que la parchen, a mí me da igual, lo importante es que lo cambien, sí. Lo que no podemos hacer es lo que es más lento es esto. Yo creo que esto es un problema que el mismo hecho del mesianismo, de la venida del Mesías, es una cosa que se extrapola a la política. El hecho de que venga un señor diciendo una serie de cosas y que va a salvar el mundo es el mismo hecho de que vendrá Jesús o vendrá la segunda venida de Jesús y lo arreglará todo. La gente, como siempre, ha convivido con esa idea de una estructura jerarquizada y de que desde arriba le van a arreglar las cosas de abajo, pues funciona así. Sí. Y es un problema que se repite constantemente. Sí. Y en cambio, el mensaje que dejó Jesús es bien claro, es en cada uno que tiene que venir el Mesías. No es una persona determinada. Y la gente, incluso... no sé quién fue, creo que fue Tolstoy, no lo sé, dice, si algún gobierno tiene éxito, Jesús, no la venida de Jesús hubiese sido un fracaso. Es que ahora mismo lo que decía María Jesús, lo que ha contado ella, es que lo que llega a ser curioso es que se le plantea a María Gilda, a aquella persona que sea fanático lo que dice Cayetano, entonces que él se pregunte, él es intelectual, o que se pregunte a la misma gente, ¿qué es ser cristiano? Ahora, si ser cristiano es meterse en la catedral, ir a misa, tal y que cual, que le dan la bendición apostólica y toda la mandanga, entonces si eso es ser cristiano para ellos, pues eso es toda una falacia. Ahora que tú vayas diciendo que ser cristiano es actuar de la manera que tú actúas o de la manera que tú lo dices, te puedes llamar fanático, pero es que no te alejas ni un ápice de la realidad de ese cristianismo que se predicó hace 2000 años. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está ese cristianismo? ¿Dónde está ese fanatismo que estabais hablando? Me dirás tú, es absurdo. Es tan absurdo como que hables con la gente que... Yo el otro día comentando a dos compañeros míos, estábamos hablando porque había una chica que tiene una tía que es monja y tal y cual, y claro... Esta chica, pues sí, jovencita, pues en un momento determinado se bautiza y tal y cual, pero critica, desde su punto de vista, critica la situación. Que eso no tiene nada que ver con Dios, que es tal y que cual, pero... ¿Y tú? ¿Qué harás? Te casarás por la iglesia, y ya te bautizarás a tus hijos y punto. Y con su intelectualidad, con su cultura y tal. Entonces, ¿qué? No critiques, sigue la rueda, sigue el camino y no digas que no, esto no tiene nada que ver con el cristianismo si tú estás cogido a su misma rueda y haces lo mismo que los demás hacen. Entonces, los maricones y las tortilleras lo tienen más claro. Son 20.000 y han dicho que se van a dar de baja en la iglesia católica. Eso lo tienen más claro. Sí. No, y otros dirán que es una mariconada, pero vamos. Sí. Claro, y me gustaría que Tony dijera algo, porque tú tienes un tema relacionado con lo del aborto, de no saber mucho hijo al mundo. ¿Te acuerdas que hablaste una cosa así en un tema que desarrollaste? Por lo menos una parte, porque a mí me preguntaban eso allí. Yo intenté darles la idea, me gustaría que tú dieras la razón por la cual me decían allá, como vosotros siendo cristianos, decís que no hay que saber mucho hijo al mundo, estáis en contra, estáis a favor del aborto, y no me lo entendían, era muy revolucionario lo que yo decía. Esto a es ver verdad. El tipo de Tony y decir algo, como tiene un trabajo. Pero siempre andamos con las mismas. Si el mundo fuese un paraíso, pues sí que se podrían tener todos los niños que se pudiese. Pero hay que entender. Si te dijeran, sí, va, no te preocupes, ten todo lo que quieras, que tienen asegurado el trabajo y la enseñanza. Y la comida, bueno. Ya, todo. Niños de niños, la comida. Pero el problema es que precisamente como no es un paraíso, pues entonces, precisamente como hay que ser buenos pero no tontos. Bueno, aquí se plantea el hecho de que si cuando una mujer queda embarazada va a abortar y se va a cargar la vida de alguien, ¿no? Bueno, eso es teoría, son especulaciones. Porque lo mismo que cuando el espermatozoide está dentro del hombre y tiene una eyaculación, pues también está matando vida, ¿no? Y en el proceso ese de que según los meses que tenga o según las semanas que tenga, pues se está matando a alguien, eso es mucho más que discutible, ¿no? Pero luego hay un hecho que sí es seguro. El hecho de que cuando una persona haya nacido, entonces sí que se está cometiendo un asesinato. Sí que hay que respetarlo. Se está cometiendo un asesinato si, o se está produciendo una crueldad con él si no se le da todos los medios para que esa persona pueda subsistir. Es una falta de madurez tan grande en la persona que tiene un hijo sin poderlo alimentar y sin poderlo educar así como toca, que es increíble. Una falta de madurez, una falta de cultura increíble. Y que no te lo maten en la guerra. Sí, y el gran problema que hay... Que claro. El aborto no está legalizado. No, pero en otros países... Yo estoy hablando de un punto de vista... De uno, por favor, de uno. No te estoy hablando desde un punto de vista legal, ¿no? O sea, hay que mentalizar a las personas desde la prevención. Claro. Y que no hay información respecto a los métodos, dices tú, ¿no? Y luego, lo que la Iglesia Católica nunca hace es precisamente informar, o sea... No, métodos anticonceptivos y toda esta cuestión, ¿no? Porque una de las salvajadas más grandes que ha hecho la Iglesia Católica es precisamente con la cuestión de evangelizar, ha sido precisamente eso, traer muchos niños al mundo, pero ¿en qué condiciones? Vemos el caso de África o de Sudamérica, ¿no? Que muchos niños y venga más miseria. Y luego nos piden 500 pesetas o nos piden... los donativos, ya sea a través de Cáritas, Intermón, Manos Unidas, para ir a salvar a esos niños. Y hace 50 o a lo mejor 100 años que están llevando allí comida para salvar a los pobres negritos que se están... Y no lo informan para que no tengan. Lo que tendrían que hacer es no tener niños y así no había hambre. Pero es que todos los que van a la iglesia tienen dinero, ¿qué les preocupa? Sí. Que el negro que tiene 5 hijos no va a la iglesia. Son los que tienen 3 hijos que pueden vivir con él, que pueden mantenerlos perfectamente y que saben que lo van a tener porque tienen una empresa, el papá y la mamá, pues que o sea, el cura le va a dar lo mismo que el negro tenga 10 hijos o que el gitano tenga 20. Que le va a dar lo mismo porque los que oyen eso... No, lo mismo, no, que se alegra porque tiene mano de obra, porque tiene ella en donde coger luego. Mano de obra barata, eso es lo que le da alegría. ¿Qué quería decir José algo, no? Está tranquilo. Yo lo que el otro día hablaba con la asistente social, hablando de lo que estáis diciendo aquí ahora, es que realmente ella me comentaba casos de gente sencilla, de gente humilde, pobre, en el sentido que yo ya raya aquello a la estupidez humana, porque te encuentras que hay mucha gente que lo está pasando mal por lo estúpida que es. Sí, por ignorante. Pero la ignorancia, no es cuidado, es que les dan el camino para salir de aquello y no hay manera, hay cosas que realmente son verdaderamente espeluznantes, porque es que yo directamente conozco el caso de familias que tienen un montón de hijos, que les han intentado canalizar ayudas, de escoger a los hijos para sacarlos de una miseria pero asquerosa, llevarlos a pisos con otros chicos y tal, en el sentido de decir, tú vas a vivir aquí un par de años, 3 años, te enseñaremos un oficio y tal, y no les da la gana a los padres, ¿eh? Lo único que quieren es que les den comidita cada día gratis. Y dinero. Y dinerito, a ver si les dan una paguita cada mes. Porque a mí me viene una señora a pedir, yo en mi buena fe le di una barra de pan hace muchos años, y me dijo, no, lo que quiero es dinero. ¿Eh? Y te cuento el caso también de una persona que tiene 12 hijos, que luego es lo que pasa, 12 hijos, y se queja mucho, muchísimo, de que no llega a final de mes, de que sus hijos se le van, nada más tienen 18 años y tienen trabajo y tal. Esto es esta mujer, pero esta mujer lo que hace es encubrir a un marido continuamente porque el marido pues no le da la gana de trabajar, pero lo encubre porque es su marido. Y el problema que hay que arreglar ahí es su marido. Pero no, él ya no, él, aquel que no lo toquen. A mí, usted me arregla los papeles para que me den una paga. Porque yo vivo en la miseria. Pero mi marido no me lo toque. Pero la miseria que está buscando. Entonces, ahí, él no me lo toque. Entonces, en lo que estábamos comentando, llegamos a la conclusión. Que de que la pobreza unida con la estupidez forma una combinación enorme. ¿Eh? Y sobre todo... Que ello ya es, él no va más. Porque el pobre que es espabilado, antes o después con ayuda, sale. Sí, sí. Si le dan ayuda, sale. Porque me cuenta casos de personas que ha intentado ayudar, canalizarle ayuda para ir a abortar y hasta la han denunciado los mismos familiares. Y es algo, dice, yo estoy pendiente de dos juicios ahora. De una familia de 5 hijos y es porque el sexto que venía, y además que los otros 5 están abandonados prácticamente, un marido que no le da la gana de trabajar, que tiene hijos con 2 mujeres más, por ahí. Y que va por el otro y le intento canalizar la ayuda para que aborte. Y voy encima, pues me denunciaron por incitar a no sé qué historias del aborto. Gracias. Que ahora, hablando de lo del aborto, que me he informado bastante ahora con la asistente social, pues esto de que el legal no es legal, si vas pagando, no te piden absolutamente nada. Ni qué motivo, ni nada. En cualquier clínica de estas privadizas, no de Palma, porque aquí en Palma la derecha lo tiene todo copado y la religión te lo impide, pero cualquier clínica de estas que sale por ahí por el periódico de Barcelona, llamas por teléfono y haces la prueba y verás, 30.000 pesetas el mismo día y hora por la mañana, no te piden absolutamente nada, que simplemente tengas, yo que sé, los plazos, que no pasen de los plazos, una ecografía de 2 o 3 días antes, y te dicen, bueno, si estás de 12 semanas, bien. Ahora, por ejemplo, si te ponen un plazo de 20 semanas, por cada semana que pase, tienes que, por cada día que pase de la siguiente semana, tienes que pagar a lo mejor 10.000 pelas más. Pero más o menos 50.000 pelas, y si incluso personas menores que no tienen que sentar en los padres, también hay clínicas que se los arreglan. Pero claro, pagando. Lo que pasa es que el gran poder de aquí, de este país, lo que no quiere es que la seguridad social dé paso abierto a que la gente pobre pueda acceder de una forma gratuita. ¿Me entiendes? Eso sí que no quieren. Pero ahora, pagando lo que quieras, como quieras, y lo que te dé la gana. El Dios dinero, como siempre. Es que estamos bueno, bien. Pero voy a decir una cosa. Tú fíjate si la Constitución de la República, aunque era buena, que ya estaba totalmente autorizado el divorcio y el aborto con la República. Pero imagínate, sí, la echaron abajo. Pero el problema y es que... mira, pero claro, por decir precisamente por eso la echaron abajo. Pero es que lo que está, en definitiva, lo que es verdad es que la base de lo que siempre se está predicando aquí con ese cristianismo es que la persona pues cambie, que sea él el artífice de su propio camino. En sí, que en definitiva es el cristianismo, vamos. Pero claro. Estamos siempre con el detalle son varios detalles. El detalle es lo que tú has dicho, ¿no? Los pobres, pero como has dicho, estúpidos o tontos, ¿no? Pero yo diría que la peor estupidez y tontería de los pobres, que yo también veo alguno por donde barro, que hay una señora que trabaja en una barra de noche, tiene hijos cada año, la veo con un hijo nuevo, el marido no da golpe, no sé si a lo mejor es el mismo del que tú hablas, porque yo he visto ese caso, lo veo allí, donde barro, y no quiere trabajar y no hay manera y no da golpe. Y cada año un hijo, la peor estupidez del pobre es ser lo que decía Carlos Marx, proletario. Prole, prole, prole. No, de ahí lo decía Carlos Marx, es el único valor que tiene para el rico el obrero, ser proletario. Entonces, tener hijos, y es la mayor estupidez y burrería que tienen los pobres, traer hijos al mundo hoy en día. Sí, porque además, bueno, está demostrado en muchos países que cuanto más pobres son, más hijos tienen para que esos hijos, alguno pueda sobrevivir y los puedan les ayuden a cultivar la tierra y alimentarlos. Lo viste, lo de China, sí, ¿verdad? Sí, y esto es un pez que se mueve la cola, porque cuanto más hijos tienes, más comida necesitas. Claro, claro. O sea, ellos lo hacen por tener más brazos de ayuda y tal, pero al mismo tiempo se están ahogando más. Claro, y no se tienen que tener hijos para que te ayuden. Claro que no, porque los hijos no son tuyos, son del mundo. Muy bien. La vida la da Dios, y la da por medio de una mujer. Pero eso no quiere decir que esa vida sea tuya. Tú no puedes dirigir esa vida ni puedes hacer nada con ella. O sea, si tú eres pobre, pues no vas a desear más pobreza todavía para tu hijo. O sea, no vas a traer otro hijo al mundo para que encima le cueste más trabajar y sacar la cosa adelante. Y lo que pasaba en China en este reportaje que vimos, pues era de que como no llovía, pues iban cortando más árboles, necesitaban tierra nueva para cultivar. Al cortar los árboles llueve menos, de cada vez más deforestación, como llueve menos, pues eres más pobre, tienes más hijos, y bueno, y cortas más árboles, y bueno, y es el acabar. El ciclo de destrucción, no sé si habéis oído... Es que además se está acelerando a una velocidad... Es que no sé si habéis oído desde Haití, este país pequeñito, la República Dominicana, está totalmente desforestado, y era unas selvas enormes llenas de árboles, precisamente por eso. Pobreza, negro, un montón de población, cortar árboles, un país hecho una porquería. Y en concreto, perdona, no importa era China, porque es tu ejemplo, papá, de tu padre, tener hijos para, ¿cuál es la idea? Para que te ayuden en el campo. ¿Y qué hace? Pues traer muchos más hijos, y a lo mejor uno te saldrá con una carrera y te podrá echar una mano, y tienes siete ahí, que ni le puedes dar la herencia de las tierras para que vivan bien. Que no hacen más que explotarlos. Claro, y puede explotar a los hijos. Y además hace hijos años, para que te ayuden en el campo, nada. Pero bueno, anteriormente, antes, hace años, se podía comprender, porque después no tenías ninguna pensión ni nada. Tú llegabas a viejo y como no tuvieras unos hijos que te cuidaran, pues lo tenías muy mal sobrevivir. Pero ahora que hay unas pensiones, que hay unos planes de jubilación y tal y cual, ¿para qué quieres hijos? Para que te cuiden luego. Pero cuidado, o sea, no importa tener 8. Tener hijos para criarte. Sí, puedes tener 2 o 3 que te cuiden. Sí, pero antes era más difícil llegar a mayores y tal. O sea, había una cierta comprensión, pero ahora... Pero si eso es la pescadilla que se muerde la cola. No podían llegar a mayores porque había mucha mano de obra. Pero claro, al tener más hijos, volvías a tener mano de obra y todavía era peor. Y había menos comida. Claro. La solución era no tener niños, pero, aunque se estuviese mal. Pero en todos estos países pobres, como tú dices, Haití y tal, el problema no empezó con los pobres. O sea, el problema empezó con los ricos cuando fueron a explotar estos países. Y empezaron a meterlos a los pobres en una rueda de capitalismo que ellos no... O sea, claro, la colonización esta hizo mucho daño y ha hecho, bueno, y lo está haciendo por todo, porque antes cuando vivían en plan salvaje, en plan así como vivían ellos naturalmente, no se estropeaba el bosque se estropeó y se empobreció el país a raíz de los países capitalistas que fueron a invadir allí, a explotar lo que ellos querían y necesitaban, y dejando a los pobres ahí que se buscaran la vida. Pero lo chocante es que y enriqueciéndose solo unos cuantos de arriba, y los demás pues ya se buscaron. Pero lo chocante es que se hace en nombre de Dios todo esto, porque me parece que hablan del programa este del Custo, que salió hablando un bautista y dijo... Bueno, pues dijo el señor este, ¿y usted qué le parece? ¿No te acuerdas tú, el Bautista, aquel que salió en el programa, que le preguntaron, bueno, y tantos, por regla general tienen 4, 5, 6 hijos, y había una mujer que después de tener su décimo hijo pedía, pues que le hiciera una ligadura de trompas. Pero es que la ligadura de trompas tenía que pasar, primero, por el permiso de la religión vudú que tienen por allí, y después de la otra religión, y que si uno te da permiso, las que cortan, de las trompas no hay quien te las trompas. Corte. Sí, y no luego... solo eso, por la edad que tenía, que era súper joven esta chica, y hasta que no tenías una cierta edad tampoco no te hacían la ligadura. Pero es que luego el Bautista, después de saber la miseria que están pasando, hablaban padres, te decían, dices que no nos queda más remedio, si queremos alimentar a nosotros tenemos que cortar los árboles que quedan para hacer carbón. El Bautista dice, ya dijo la Biblia, el Señor, creced y multiplicaos, y aquí hay que crecer y multiplicarse. Claro. ¿De qué comes? ¿Eh? ¿Pero a qué le importaba? Claro. ¿A qué le importa eso? Está claro, ¿qué amor cristiano tiene este hombre? Está claro que no son los gobiernos los que producen la miseria. Es la religión. Claro. Normalmente y siempre. Y te hablaba de una sanidad. Los gobiernos se aprovechan de la miseria. ¿Quién forma la religión? Es que el problema es la gente. No es la gente que es la gente. Los gobiernos son los gilipollas. Bueno, pero a mí, chicos, ¿sabes lo que me dijeron? Un momentito. Me dijeron en Chile una persona, pero es que crecer y multiplicaros, dice la Biblia. Y entonces de ahí empezó la creencia. Claro, que había que crecer y ser persona, y cuando tú eras grande tenés más hijos, entonces eso estaba bien ante los ojos de Dios. Entonces yo le dije que estaba equivocado ese mensaje, que las religiones le habían manipulado, porque se trataba de entender de que había que crecer como persona y hacer que ellos crecieran, pero ser persona en cuanto al espíritu. Claro, porque el espíritu no aprovecha, o sea, aprovecha. Es la carne la que se queda allí, pero el espíritu es el que tiene que avanzar. Sí, la mujer entendió que había que crecer de aquí. Y el hombre entendió que tenía que crecer de otro lado. Claro. En este sentido... Había una mala interpretación, yo creo, de la Biblia. De todas maneras, yendo al tema este del aborto, tal como ha explicado Tony, el tema del aborto, es así. ¿Qué lo voy a explicar? No, tanto, primero lo de los espermatozoides, que si lo no, lo que quería decir es que es el... Es muy discutible que cuando se aborta se mate un ser humano, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Y yo opino que no se mata un ser humano, se mata un proyecto de ser humano. Cuando se tira un edificio abajo y están las estructuras puestas, no es lo mismo que cuando cae y hay un montón de gente y muere dentro. Ahora, si se cae por un terremoto y cae con estas vigas puestas y cuatro viguetas, no es lo mismo. Pero hay quien dice que es lo mismo, allá cada cual con su opinión. Pero lo que sí es seguro es lo que tú has dicho, que tener hijos para que malvivan y sobre todo que después los utilicen y que los maten en guerras, que eso sí que es morir claramente, ahí no hay discusión posible. Sin embargo, ahí justamente los que están en contra del aborto, sí, los han matado porque eran malos, eran comunistas, porque era el enemigo. ¿Cómo el enemigo? Era un ser humano, pardal. Y no, ahí no hay problema. Ahí, está muriendo. Sin embargo, el aborto sí que es un crimen, pero hay que estar matando a un ser humano con 20 años, eso ya, pues al revés, hijo mío. Claro, para la religión, su problema, el problema de la religión, no es discutir aquellos seres humanos que ya están crecidos, porque ya están, ya son los adeptos de la religión. Eso ya están pasando. Sino esos proyectos pequeños, que son los niños, ese es el gran problema que tiene la religión, que si no hay niños, no hay adeptos. Claro. Y claro, se tienen que meter con eso, no me toquéis los adeptos que son... Luego ya podremos discutir... Y cuanto más cuando sean mayores, más van a misa, más le echan la pesetilla. Que el bautizo cuesta ciertas pelas, porque ahora ayer la mano se cobra. Claro. Más allá también. Claro. Todo es una cadena. Luego ellos organizan como mano unida y esas cosas para dar de comer a eso, que para el hambre. Y ahora ha vuelto ganancia de pescadores. Ayer un tío ahí en la provincia de Murcia, no lo había oído en ningún programa, se llevaron, cogía a las niñas de 14, de 12 a 14 años y echaba la siesta con ella y salió el padre de una y le dijeron que su hija, que fue, la llamó. Él le decía, tenéis que venir, que hoy lo deben ir a la persiana subida, le ponía una contraseña, cuando tenga la persiana subida, entonces vino aquella chica y entonces llamó y cuando entró estaba el chomo, su madre lo parió. Y le echó mano y todo, pero creo que se pudo escapar de él. Y la han denunciado y se ha desaparecido del pueblo, con 61 años. Ya, pobre, estaba condenado, yo no sé. Y otro que no se ha escapado del pueblo, otro que está en el pueblo, y resulta que tres niñas, después de salir de clase, incluso antes de terminar la clase, salían de allí, se iban a la casa del cura. Tocaban con una contraseña en la puerta y le bajaban la braga allí y como viven una vida normal, luego pasa lo que pasa. Claro, como están un poco ansiosos. Son como animales, ¿no? Sí. Más quemados que la pico en niños. Dos generales. Habrá gente también que estará a gusto. No hay violaciones. Habrá curas que estarán a gusto, claro que sí. Están así, tan reprimidos, tan normados. No, le daba dinero a la tío, sí, pretende el hijo de la naturaleza y no se puede. Le tenéis machacada ya con todo. Pero vamos. De todas maneras, la sociedad va contra la naturaleza en muchos aspectos, o sea que... Por esto más. Perdón. O sea, te digo que, mira... Os cuento el caso que me ha pasado hoy con el policía jubilado. Este es un caso, cada día me pasa algo nuevo con él. Madre mía, mi vida. No, como está, tiene 65 años y siempre se queja, mira, Dios me ha abandonado porque tengo una fiática. Ahora ya está bien, ¿no? Pero todavía se queja. Dios me ha abandonado. Y le tienes que decir, contento tendrías que estar con una asiática. Hay gente que no tiene ni americana ni africana y tiene una asiática. No, pues el caso es que y siempre me dice, no, porque me ha dicho uno que si me suicido, no es malo, que Dios no me castigará, porque tengo un motivo tal y cual. Hace tiempo que me lo dice, yo digo, ah, tú sabrás, Tony, haz lo que te dé la gana, pero tú ya sabes lo del karma y tal y cual, porque él lee libros esotéricos y me cuenta cosas de la reencarnación. Y hoy me dice, Miquel, uy, he tenido un sueño fantástico, maravilloso. Digo, a ver, ¿qué ha sido? Dice, he estado, oh, dice, como en el paraíso. Dice, y yo, a ver, ¿qué cuenta? Dice, he soñado que se me ha aparecido un espíritu elevado, dice, y me ha dicho, Tony, si te suicidas, dice, porque tienes un dolor, tienes un malestar físico, no pecas, puedes hacerlo. Dice, si te suicidas por dinero, no, eso está mal. Dice, pero si te suicidas por un dolor, puedes hacerlo. Dice, y dice, me he suicidado en el sueño, ¿eh? Dice, y me he encontrado una paz y el espíritu ese me ha ayudado. Y digo, madre mía, digo, Tony, pero si eso es tu idea, digo, ¿cómo no vas a soñar eso si es tu, lo que tú piensas? Digo, tú, yo solo te digo una cosa, tú no te has dado la vida, tú no te la puedes quitar, quítatela si quieres, pero no me vengas con cuentos. Y además aquel hombre que el otro día te dijo, no pasa nada, te puedes quitar la vida, Dios lo permite. Digo, dile que se la quite él, tranquilamente, claro. Que lo haga él, ¿está? O tú hazle caso, o sea... Es lo mismo que el que te diga, no puedes robar, eres policía jubilado, lo sabes, ¿no? Puedes robar esto en este supermercado, no pasa nada. Lo robas, luego vienen, te detienen, te llevan a la cárcel y le dices al juez, no, es que aquel me dijo que podía, sí, y la juez aquel te dijo que podía, pues vaya justificación. Pues ves y luego le dices a Dios, no, es que yo tengo, estoy justificado, es que aquel me dijo que podía. Como que eres tonto por haber hecho caso, no te tienes que tirar a un pozo porque otro te lo diga. Pero es como un chiquillo, ¿no? Y me dice, no, es que me das ánimos porque cuando hablo contigo... Y otro día más que no sé si me dirá. Ya es aburrido, la hostia. Lo que está es aburrido, vaya, ya. Y hay vecinas que lo conocen, me ven, Michael, dice, en Tony, dice, está bollado, dice, ¿por qué me dio? Dice, no, de buey no pasaré, me cortaré las venas, bueno, siempre está igual, yo, déjalo que haga lo que quiera. Es un caso. Pues tú dices, pues pruébalo a ver qué tal te va. Pero y luego vienes y me lo cuentas. Pero me dice, hoy me he leído un libro aquí andando. Hoy he leído un libro y verás. No estoy de acuerdo con Alan Carle. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué he leído que los espíritus dicen que cuando te hacen un daño tienes que perdonar y poner la otra mejilla? Dice, no estoy de acuerdo. Yo digo, hombre, con eso también estoy de acuerdo. Pero como siempre está leyendo libros. Me cuenta historietas. Ah, bueno, Joaquín ha enviado una carta donde, así un poco en resumen, cuenta que ya no trabaja en la fábrica donde estaba, de fabricar jacuzzis, bañeras de estas de hidromasaje, porque había mucha contaminación, además todo cerrado, no les daban ninguna medida de protección, no había ventiladores para sacar el aire lleno de esmalte que respiraban todo el mundo y una gran cantidad de polvo en el suelo de esmalte y porquerías, ¿no? Químicas. Entonces dice que lo ha dejado. Dijo, lo más importante es mi salud, y dejó el trabajo. Y lo ha dejado. Al día siguiente le llaman por teléfono. Dios mío, los espíritus.